Estoy convencida de que la paz es un camino de regreso a nuestra esencia, un viaje hacia nuestra auténtica naturaleza. Antes de ser quien sos, eras inocente, creías en todos, confiabas en los demás. Antes de ser quien sos, sonreías varias veces al día, amabas a tu familia, a tus amigos. Tus pensamientos eran sanos, tus sueños posibles. Y cuando descansabas por la noche, lo hacías en paz. Por eso digo que la paz es un camino donde el origen y la meta son idénticas. El descubrimiento de uno mismo, la restauración del alma primigenia y del templo de los cuerpos. La paz es un camino al que se llega luego de tomar conciencia de que todo cuanto deseábamos alcanzar estaba dentro nuestro. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Un solo objetivo para compartir. Un solo objetivo para soñar. Un solo objetivo para la esperanza. Un solo objetivo para la unidad. Un solo objetivo para conocer. Un solo objetivo para la solidaridad. Un solo objetivo para transmitir. Un solo objetivo para heredar. Un solo objetivo para caminar a pie con el corazón, con el alma. Esta noche nos visita Ana María, vecina de Nava, miembro del movimiento permanente Marcha Universal para la Paz a Santiago de Compostela. Buenas noches, Ana María. Hola, buenas noches. ¿Qué es la Marcha Universal para la Paz o cómo fue tu vivencia en la Marcha Universal? Bueno, pues yo en el año 2008, fui en agosto del 2008 a Santiago de Compostela a vivir 5 días, a caminar durante 5 días por la tierra gallega hasta salía en aquella ocasión de La Coruña y íbamos caminando hasta Santiago de Compostela, hasta la Cortichela. Y entonces para mí fue una experiencia inolvidable. ¿Y cómo se llaman esos caminos que ustedes hacen? Pues ahora mismo, desde hace 5 años que se creó el movimiento, hay 5 vías en Galicia que salen cada una de una provincia y están en armonía con los 5 continentes. Y estamos haciendo la vía de América, de África, de Oceanía, de Asia y la de Europa. ¿Y en qué otras partes del mundo están marchando? Pues ahora mismo caminamos, además de Santiago de Compostela, aquí en Asturias, en Extremadura, en Ávila, en Tenerife, en Zaragoza, en Lanzarote, en Madrid, en Barcelona, en Asunción, allá afuera, en Asunción, en Argentina, en Caracas, en Quito, en Mendoza, en Londres y en Brasil y Perú también se está caminando todos los meses. El primer domingo de cada mes caminamos en esos puntos que acabo de citar. ¿Y en Asturias puedes repetirme desde cuándo están marchando? En Asturias, pues en aquella vivencia que viví yo en el año 2008, pues de aquella conocí a gente y dijeronme si quería ser guía de Asturias. Y desde entonces estoy trabajando aquí en Asturias con otro grupo de amigos. Y estamos desde el 2009, llevamos año y pico caminando por aquí, por la tierra de Asturias. En esta, la vía que hacemos es la vía en armonía con África, que sale desde Gijón hasta, llega hasta Oviedo, hasta el campo San Francisco. Pero en este año, en los próximos años, tenemos pensado hacerles otras cuatro vías. ¿Cuándo es la próxima marcha en Asturias? Pues la próxima, como siempre, va a ser el primer domingo de cada mes, en esta ocasión el 4 de julio, y la etapa va a ser desde el Concellín en Bovesiero al campo San Francisco en Oviedo. Intentaremos que no, para que la gente no canse, que no vaya todo por asfalto, por carretera, y más o menos van a ser unos 9 kilómetros de caminata sencilla. Siempre salimos a las 10:45 de la mañana de ese domingo y hasta que terminemos, suele ser la 1 aproximadamente. ¿Y la quinta marcha universal cuándo es? Pues la quinta marcha que se está organizando va a ser del 3 al 8 de agosto de este año en Santiago, el final, como dije, en la Cortichela. Y ya está, para la gente que se quiera inscribir, ya está abierto desde hace meses la inscripción a esta marcha. Si alguien quiere participar, en principio, en la Marcha de Asturias, ¿cómo puede hacerlo? Pues en la Marcha de Asturias pueden llamarme a mí, al móvil, al 690-93-82-37, o también a través de la página www.muax.es. ¿Y para inscribirse en la Marcha Universal del 3 al 8 de agosto? Pues tienen que llamar, si quieren, vía teléfono al 981-557-116. O también pueden enviar un correo electrónico a info@muax.es. Ya saben entonces todos los vecinos de Asturias que nos están escuchando. Esta invitación es principalmente para ustedes. Si quieren participar de estas marchas por la paz, se pueden poner en contacto con Ana al 690-938-237. Y si quieren participar en la marcha de agosto a Santiago de Compostela, tienen que llamar al 981-557-116 o escribir a info@muax.es. Muchas gracias, Ana, por tu visita, por darnos esta información. Y bueno, cada vez que haya una marcha, podés darte una vueltita por la radio, pasar el aviso e invitarnos a todos. Muchas gracias, Inda, por invitarme. Un beso muy grande y mucha suerte en la próxima marcha. Gracias. Gracias a vos.

ahora no puedes derrumbarte. Ahora va a amanecer el sol que brillará dentro de ti, pues vas a concederte el don de disfrutar y ser feliz. La vida puede acabar hoy, pero eso no nos va a impedir caminar siempre hacia adelante. Nadie podrá arrebatarte toda la magia de este instante. Hay un millón de motivos para dar gracias por estar tan vivos. Leo Zelada nació en Lima, Perú, en 1970. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios Delirium Tremens, Diario de un Ciberpunk, Opúsculo de Nosferatu a punto de amanecer, La senda del dragón, la novela American Death of Life y la traducción de la antología poética del Imperio Inca. De 1993 a 1998, con su mochila al hombro, se embarcó en un viaje hacia la aventura. Salió de Lima, atravesó los Andes, cruzó el Amazonas, la selva del Darién, el Caribe y Chiapas, hasta llegar a Los Ángeles, Estados Unidos. Entrevistas y notas sobre su obra han salido en televisión y diarios de España, Francia, USA y Latinoamérica. Según la crítica literaria, es uno de los más importantes jóvenes escritores latinoamericanos. En el presente reside en Madrid y mañana presentará su nuevo poemario titulado Minimal Poética, Declaración de Principios de un Anacoreta, a las 19 horas en la librería La Central, cita en el Museo Reina Sofía. La dirección es Ronda de Atocha 2, en Madrid. Esta noche me he puesto en contacto con él telefónicamente para que nos hable un poco más de su nuevo libro. ¿Aló? Buenas noches, Leo. Estás en el aire en Radio Nava. Ah, buenas noches. Buenas noches. Acabo de leer tu biografía y de comentarles a nuestros oyentes que mañana vas a presentar tu nuevo poemario, Minimal Poética. Bueno, sí, mañana hay una presentación en el Museo Reina Sofía. Coméntanos un poquito, además de poeta, ¿qué otro tipo de actividades desarrollas? Bueno, básicamente lo que yo hago es todo lo que tiene que ver con la literatura, ¿no? Poesía, sí. Hago novela también, ensayo. Básicamente dos, tres géneros, ¿no? ¿Por qué tu poemario se llama Minimal Poética y de qué trata la declaración de principios de un anacoreta? Bueno, es un libro en el cual trato de crear, digamos, una especie de propuesta poética de la brevedad, ¿no? Si bien es cierto, ahorita hay corrientes poéticas como la micropoesía, etcétera. Creo que muchos de ellos no tenían un diálogo con la tradición, más o menos elaborado, y yo traté de hacer una propuesta poética en este sentido mucho más sólida, ¿no? Y por eso es que el libro trata de más o menos expresar la mayor cantidad de sentimientos dichos con las más breves palabras, ¿no? Como una poética de la intensidad, ¿no? En breves palabras. ¿Cómo será la presentación de tu libro mañana? Será una presentación sencilla, ¿no? Se va a hablar el editor, ¿no? De Vaso Roto, quien dirá algunas palabras sobre la colección, porque en esta colección soy, digamos, el primer autor latinoamericano que sale, porque básicamente lo que están haciendo son traducciones de poetas norteamericanos y europeos al castellano. Sí. Y luego hablará el poeta Emilio Porta, a nombre de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de España, y luego me tocará a mí decir algunas palabras sobre el libro y leer unos poemas. Estaba leyendo en tu Facebook que escribiste que vas a romper el silencio. Bueno, era como que... En realidad toda publicación era como... Toda publicación es el nacimiento de algo, ¿no? Sí. Y digamos que hay cosas que uno tiene que esperar el momento para decirlas, ¿no? Era un poco tratar de explicar lo complicado que es para un extranjero, ¿no?, abrirse paso en un mundo literario del cual, digamos, a nivel de nacimiento no formas parte, ¿no? Sí. Y era un poco decir algunas cosas que no me parecen, pero por otro lado también afirmar algunas cosas muy interesantes que he visto aquí en Madrid, ¿no? ¿A partir de cuándo estará a la venta tu libro? Bueno, el libro se pondrá a la venta a partir de la próxima semana. Ya creo que ya, o más tarde en 2 semanas, se estará vendiendo en la Casa del Libro, FNAC y diferentes librerías de España ya. Hay una muy buena distribuidora que tiene la editorial Vaso Roto y yo creo que va a llegar a la mayor cantidad de ciudades de España. Sí, te iba a preguntar eso, si podíamos conseguirlo, por ejemplo, aquí en Asturias, porque como sabrás yo vivo aquí y tengo un FNAC cerca, entonces para acercarme y encargarlo en todo caso de que no lo tengan. Claro, o sea, cualquier FNAC, digamos, de alguna ciudad de España pueden solicitarlo y lo solicitan el libro de Minimal Poética de la editorial Vaso Roto. Sí. Y yo creo que sí le podrán hacer llegar, aunque la editorial ya está en fase de comercialización del libro a partir de 1 semana, 2 semanas. Lo tendremos en cuenta entonces para ir corriendo a comprarlo, principalmente yo, que me apetece muchísimo leerte. Ya estuve viendo algo en un blog, que hiciste un trabajo con un fotógrafo, puede ser, fue que uniste fotografía con poesía. Y estuve leyendo y viendo esas fotos y, bueno, me encantó lo que leí de momento de vos y me quedé con ganas de más, de leerte un poco más. ¿Tenés algún otro proyecto literario en mente de cara al futuro? Bueno, estoy ahora con lo de mi novela, que tiene que salir, si no este año, el próximo, que es una novela de un viaje que realicé por todo Latinoamérica, hasta llegar a Estados Unidos. También estoy una segunda novela que hablo sobre Madrid y básicamente esos son los futuros proyectos literarios que tengo por ahora ya. Y es demasiado, ¿no es cierto? Porque ¿cómo? Es demasiado, ¿no es cierto? Porque tener tiempo es bastante. Sí, porque el tiempo que lleva a escribir una sola novela, vos que dijiste dos, ¿verdad? Dos novelas, es que muchísimo trabajo. Y bueno, a ver, voy a pecar de atrevida. No sé si tendrás por ahí algún libro tuyo de este que vas a presentar mañana para recitarnos algo, o si recordás algún otro poema que puedas regalar a la audiencia de Mimos para el Alma. Pues es que, a ver... Te sorprendí, ¿no es cierto? Me agarras un poco de sorpresa, sí. Pero, a ver, que puedo decir, digamos, unas breves líneas, que es un poco lo que yo pienso sobre la literatura, ¿no?, y la vida, algo así como alcanzar al menos la vastedad del instante, la plenitud del momento, he allí mi eternidad. Precioso. Eso es. Y a ver, es que yo creo que con esos versos sintetizás tu esencia, ¿verdad? Lo que vos sos. Sí, mira, te voy a leer otra cosa pequeñita, ¿vale? Vale. Este es un poema que escribí sobre el Bar Bukowski, donde voy a ir ahora a leer. Dice así, mire. Bebo contigo, Char Bukowski, entre pisos de aserrín y cucarachas azules. La luna se viste de rojo ante ti y tu corazón ruge rock and roll y poesía. Ser poeta no es cosa fácil que se tome como un vaso de Smirnoff con naranja. Viejo cascarrabias, entrégame tu implacable furia y rompe esta soledad que me agobia con su manto de acritud en esta intensa noche. Sí, ese se llama Bar Bukowski. Y lo vas a recitar esta noche en el Bar Bukowski. Sí, además ese poema también forma parte del libro, del nuevo libro este que estoy publicando. Y es, digamos, un pequeño bar donde a veces van los jóvenes que tienen esa comunicación más directa con la poesía y no tiene nada que ver, como por ejemplo mañana, que la presentación va a ser en el Museo Reina Sofía, ¿no? Sí, repetí la hora, ¿a qué hora era? Es a las 7 menos 15, o sea, a las 6:45, sí. Para los que están en Madrid, ¿no? Sabes que el Museo Reina Sofía es un lugar muy importante, ¿no? Sobre sí, todo, sí. Están casi todos los cuadros de Picasso, ¿no? Sí. Y va a ser dentro del museo, en la librería de La Central, que es una librería muy bonita. Y bueno, ahí mañana va a ser la presentación. Pero a su vez también me gustan lugares no tan importantes y tan oficiales como el Reina Sofía, pero que son más íntimos, como el Bukowski, que también a veces me gusta ir también, ¿no? Y hoy vas a deleitar a tus seguidores con más poesía en directo, ¿verdad? Así es, hoy día voy a estar un rato por ahí y mañana estaré en el Museo Reina Sofía, así, de extremo a extremo. ¿Algo más que quieras comunicar a la audiencia de Mimos para el Alma? Simplemente te quería agradecer, Cinda, por la oportunidad para esta entrevista y bueno, que a las personas que les gusta la literatura, pues que sigan adelante y que uno siempre tiene que perseguir su sueño, ¿no? Y más aún su sueño poético. Eso es todo. Muchas gracias, Leo. Gracias por este tiempo que nos dedicaste, que la presentación de tu libro sea un éxito y espero tenerte pronto por Radio Nava. Gracias, gracias a ti. Un beso muy, pero muy grande. Un beso grande. Hasta pronto. Lo crean ellos o no, has vuelto a sonreír. Nadie podrá burlarse más de ti, pues crece tu valor dentro, dentro. Valor para fundir su fuerza con tu paz, valor para vivir tu propia soledad. No te hace falta adentro, adentro. Un océano azul crece dentro de ti, solo enciende la luz. Cuando quieras verlo, si el miedo me y no sabes qué hacer para no estar peor, las respuestas están dentro, adentro. puedas verlo. Cuando quieras verlo. Silvia Ochoa nos ha enviado un poema suyo en formato MP3. El título es Cordelius. Vamos a escucharlo. Cordelius, cabalgo sobre un lindo Pegaso, cuyo nombre es Cordelius. Aquel nombre rezuma con poderío por toda la galaxia, pura luz. No se trata de una ensoñación pasajera. Ya me froté los ojos en varias ocasiones, incluso me pellizqué en los carrillos. ¡Ay, qué emocionante resulta la realidad! Su piel caliente palpita con elegancia, al mismo ritmo que los latidos de mi corazón. Mi estómago se subleva con gracia cada vez que Cordelius consigue elevarse, gracias a sus gloriosas y transparentes alas, por aquel cielo azabache. Consigo tocar las estrellas con las yemas de mis dedos y ellas agradecen este simple roce. Hacía tiempo que nadie las acariciaba, necesitaban de esa ternura para seguir aclamando su luz. Nos acercamos a la luna y pasamos la noche allí para coger fuerzas y durante el día bañarnos a la luz del sol mientras nos suspendemos en las cumbres de hermosas montañas. Respiramos vida, latimos unificados. ¡Ay, amigo Cordelius, fiel Pegaso! ¡Cuán emocionante es esta aventura! ¡Hágase tu vuelo en mi realidad por toda la eternidad! ¡Vuela! ¡Vuela! El 18 de junio falleció José Saramago. Él había nacido en Portugal el 16 de noviembre de 1922, en el seno de una familia campesina, sin tierras y de escasos recursos económicos. Al tiempo en que fue mecánico en un taller de autos en Lisboa, comenzó a frecuentar la biblioteca pública, a leer literatura universal y a escribir. Pero antes de mudarse a Lisboa, en 1925, la familia de Saramago pasó brevemente por Argentina, donde su padre estuvo trabajando de policía. Saramago nunca perdió su relación con su aldea de nacimiento, donde fueron numerosas sus estancias, ni con sus costumbres rioplatenses, siendo pública su predilección por el dulce de leche y el mate. En 1934, a la edad de 12 años, entró en una escuela industrial. Aunque Saramago era buen alumno, no pudo finalizar sus estudios porque sus padres no tenían dinero para pagarle la escuela. Saramago trabajó durante 2 años en una herrería mecánica para ayudar a su familia. Mientras tanto, sin guía alguna, se leyó toda la biblioteca pública de su barrio. Entre los pocos ejemplares de su propiedad figuraban textos de escritores argentinos. Cambió de trabajo, fue funcionario administrativo de la Seguridad Social. Se casó en 1944 con Hilda Reis y comenzó a escribir su primera novela, Tierra de Pecado, que se publicó en 1947, pero no tuvo éxito. Saramago escribió una segunda novela, Claraboya, pero no fue nunca publicada. Los siguientes 20 años no se dedicó a la literatura. Sencillamente no tenía algo que decir, y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar. Esas fueron sus palabras. 20 años sin literatura. Entró a trabajar en una compañía de seguros. Luego, por razones políticas, fue expulsado de otro trabajo que tenía en un diario. En 1966 publicó Los Poemas Posibles. A partir de 1969, abandonó su trabajo, se divorció de su primera esposa y se dedicó por completo a vivir de la escritura como articulista y novelista. En 1986, cuando tenía 63 años, conoció a su actual esposa, la periodista española Pilar del Río, natural de Castril, Granada, nacida en 1950, quien finalmente se convirtió en su traductora oficial en castellano. En 1998, José Saramago recibió el Premio Nobel de Literatura, fundamentalmente por su vasta obra en prosa. Dijo Saramago: "Creo que en mi poesía está todo lo que yo soy ahora, mis obsesiones y preocupaciones, mi modo de mirar la vida, la sociedad, la historia". y a su poesía nos remitimos ahora. En la isla a veces habitada. En la isla a veces habitada de lo que somos, hay noches, mañanas y madrugadas en las que no necesitamos morir. Entonces sabemos todo lo que fue y será. El mundo aparece explicado definitivamente y nos invade una gran serenidad. Y se dicen las palabras que las significan. Levantamos un puñado de tierra y lo apretamos entre las manos con dulzura. Ahí se encierra toda la verdad soportable, el contorno, el deseo y los límites. Podemos decir entonces que somos libres, con la paz y la sonrisa de quien se reconoce y viajó, infatigable alrededor del mundo, porque mordió el alma hasta los huesos. Liberemos lentamente la tierra donde ocurren milagros como el agua, la piedra y la raíz. Cada uno de nosotros es de momento vida. Que eso nos baste. Julieta a Romeo. Es tarde, amor, el viento se levanta, la oscura madrugada va naciendo, solo la noche fue nuestra claridad. Ya no seré quien fui, lo que seremos. Contra el mundo ha de ser que nos rechaza, culpados de inventar la libertad. Que vengan finalmente las altas alegrías, las ardientes auroras, las noches calmas, que venga la paz deseada, la armonía, y el rescate del fruto y la flor de las almas. Que vengan, amor mío, porque estos días son de muerte cansada, de rabias y agonías, y nada. Dimisión. Este mundo no sirve, que venga otro. Ya hace mucho que andamos por aquí, a fingir de razones suficientes. Seamos perros del perro, que bien sabemos morder a los más débiles, si mandamos, y lamer manos, si de otros dependemos. De junio. Cerremos esta puerta, lentas, despacio, que nuestras ropas caigan, como de sí mismos se desnudarían dioses, y nosotros lo somos, aunque humanos. Es nada lo que nos ha sido dado. No hablemos, pues, solo suspiremos, porque el tiempo nos mira. Alguien habrá creado antes de ti el sol y la luna y el cometa, el espacio negro, las estrellas infinitas. Ahora juntos, ¿qué haremos? Sea el mundo como barco en el mar o pan en la mesa o el rumoroso lecho. No se alejó el tiempo, no se fue, asiste y quiere. Su mirada aguda ya era una pregunta. A la primera palabra que decimos, todo. Es tan hondo el silencio, es tan hondo el silencio en las estrellas, ni el son de las palabras se propaga, ni el canto de las aves milagrosas. Pero allá en las estrellas, cuando somos, un astro redimido es donde se oye el íntimo rumor que abre las rosas. Alzo una rosa, alzo una rosa y todo se ilumina. Como no hace la luna ni el sol puede, serpiente de luz ardiente y enroscada, o viento de cabellos que se mueve. Alzo una rosa y grito a cuantas aves, el cielo colorean de nido y de cantos, en el suelo golpeo la orden que decide la unión de los demonios y los santos. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino, contra la fría noche que se atreve, y con savia de rosa y con mi sangre, perennidad, construyo en vida breve. Alzo una rosa y dejo y abandono, cuánto me duele de penas y de asombros. Alzo una rosa, sí, y oigo la vida en este cantar de las aves en mis hombros. Poi na mesa a toalha, na damascada, traz as rosas mais frescas do jardim. Deita o vinho no copo, corta o pão, com uma faca de prata e de marfim. Deita o vinho no copo, corta o pão, com uma faca de prata e de marfim. Alguém veio sentar-se na tua mesa, alguém a quem não vês, mas que presentes. Cruza as mãos no regaço, não perguntes, nas perguntas que fazes a que mentes. Cruza as mãos no regaço, não perguntes, nas perguntas que fazes a que mentes. Prova depois o vinho como pão, rasga a palma da mão no caule agudo, leva as rosas à fronte, cobre os olhos, cumpriste o ritual e sabes tudo. Leva as rosas à fronte, cobre os olhos, cumpriste o ritual e sabes tudo. José Saramago. Parabéns, José Saramago. Parabéns, Portugal. Si quieres que algo mengue, debes antes permitir que se expanda. Si quieres librarte de algo, debes antes permitir que florezca.